no te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí. Hola, otra semana más con todos vosotros, otra semana más de Urban Metal Video Radio. Esta semana sí, tenemos entrevista, tenemos un par de grabaciones. Estuvimos en el concierto de Seven Hell y Nuclear Winter y ahí estuvimos súper súper genial. Nuclear Winter son unos chicos geniales, estupendos, me gustan muchísimo. Y qué decir de Seven Hell, los que sois de aquí de Valencia los conocéis de sobra. Y estuvimos con ellos un ratito, estuvimos disfrutando de su música y de su compañía un ratito, muy, muy a gusto, muy bien. Y ahora lo pondré. No hay una tercera banda hoy, primero porque en ese concierto solamente hubo dos, pero de todas las maneras queríamos aprovechar hoy. Bueno, todos sabéis que esta semana ha sido un poquito complicada porque ha muerto José Antonio Manzano, y nos ha trastocado todos un poco la cabeza, ¿no? Estamos, hemos dejado de estar. A quien lo conocía personalmente ha sido, lógicamente, más que duro. A quien no lo conocía personalmente, pero sí su música, también es duro de darte cuenta que no va a estar más. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, no vamos a hacer un homenaje, no creo que estemos capacitados para hacer un homenaje a nadie, no somos nadie para hacer homenajes, pero sí queremos recordarlo con lo mejor que creo que a él le gustaría. Como a todo músico, con su música. Sabéis que la entradilla de nuestro programa es un tema de Manzano. Y vamos a aprovecharlo y vamos a, el tiempo que nos queda, poner música de Manzano. Luego ya lo comentaré un poquito más, lo que vamos a poner y lo que no. Lamentablemente por vídeo no va a salir, lógicamente por vídeo vais a tener las dos bandas, Nuclear Winter y Seven Hell, como os he dicho, pero en la versión radio sí que lo tendréis todo, tanto las dos bandas como en la parte de música de José Antonio Manzano y de su banda. Entonces, nada, os emplazo a escucharlo, a disfrutar de la música de las tres bandas. Y lo dicho, como siempre lo recuerdo, sabéis que podéis vernos en Radio Ardacho, emitimos los jueves de 7 a 8 de la tarde, y luego los podcasts los tenemos en iVoox, en el canal de Urban Metal Video Radio, y en Mixcloud, en Begoño Meneta, también el canal de Urban Metal Video Radio. En YouTube, ya lo tenéis muy claro, Urban Metal Views, buscáis Urban Metal Video Radio, y aquí ya lo sabéis, que no sois tontos. ¿Vale? Entonces vamos a ello. Hoy, como homenaje, veis, llevo la camiseta de Badana, una emisión que sacó en rosa. Uy, con el pelo, con Dios, en rosa, como apoyo a la lucha contra el cáncer, que sabéis que utiliza el color rosa. Me la regalaron, tuvieron el detallazo de regalármela el día que hicimos el concierto homenaje de los 40 años de rock de José Antonio Manzano a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, y me la trajeron en rosa, la tengo también en negra como todas las bandas, y hoy me la he querido poner en homenaje a Badana, por supuestísimo, una gran gente, y en homenaje a José Antonio Manzano, a su banda y a todos los que estamos y estáis peleando con esta enfermedad, vosotros o tenéis un familiar o tenéis a alguien muy querido que está peleando contra esta enfermedad. Va por ellos este programa completo dedicado a vosotros, a todos vosotros. Luego os cuento unas cositas. Vamos a empezar con Nuclear Winter y con Seven Hell. Estamos en la sala Guapo de Valencia presentando nuestro primer disco, que se llama Desde el Infierno. Nuestro primer disco largo, la verdad es que teníamos un EP de cuatro temas por ahí y un single suelto. Este es el primer disco ya largo de nueve temas que Yo soy Lori, es la cantante de la Yo soy Javi, guitarra rítmica. Cristóbal. Cristobás. Cristobás. Yo soy Fran, el batería. Y yo Vince, de la guitarra. ¿Y cómo es esa experiencia? Bueno, primero teníais un EP pequeñito de 4 o 5, ¿cuántos temas, no eran? La primer, parir el primer LP. Bueno, pues ha sido un trabajo largo. Sí, es un proceso muy largo. Sudor y lágrimas. Sangre un poquito. Pero bueno, pues al final es satisfactorio porque es el resultado y ves, ya está. Sí, también más que nada porque ha sido una forma de trabajar muy diferente a la que estamos acostumbrados. Esta vez hemos estado trabajando con un productor de primera línea, como es con Luis Jiménez, de los Presuntos Implicados. Y bueno, pues hemos hecho las cosas muy diferentes a las que está acostumbrado a trabajar, digamos, un grupo underground, por así decirlo. Esto nos ha permitido terminar de componer el disco en estudio, que no siempre fue habitual. Lo que sí que he visto es un cambio del EP al LP en el idioma. Sí, sí, sí. Porque el EP era en inglés y ahora os lanzáis. Ay, me encanta, ¿eh? Yo de verdad que tenéis todo mi apoyo y toda mi ilusión. Es que de inglés, aparte de Fortuna, Ducados y Stop, creo que no me sé nada más. Adoro en inglés también, pero adoro el rock en castellano. ¿Por qué ese cambio? Pues a ver, también fue un poco reto, porque yo siempre había concebido el rock y el metal como algo que se tenía que cantar en inglés, pero luego dices, es que es una tontería, no tiene por qué. Entonces pues dijimos, vamos a intentar el cambio. Primero, como reto personal, yo siempre usé el inglés como barrera, porque la gente más cercana no sabía inglés, entonces era la manera que yo tenía de contar lo que quisiera sin que se enteraran. Esto no es así. Es una opción. Pero bueno, ahora que ya me da igual, pues dije, vamos a intentarlo con el español. El resto de conciertos pareció guay. Y bueno, de esa manera pues siempre llega mejor el mensaje. Y al cabo estás tocando los partidos, todo el mundo sabe inglés. Sí, es una manera de intentar conectar más, sí, con de llegar más a la gente. ¿Cómo lleváis el tema de la composición? ¿Alguno de vosotros compone las letras y tal? ¿O lo hacéis todo en conjunto? ¿Unos temas uno, otros otros? Por lo general, las letras las compone todas ella. Y la música, pues alguien trae una idea al local normalmente y luego. Ahí ya colaboráis todos para sacar adelante. Sí, sí, sí. Y el diseño también es tuyo, creo, ¿no? De camiseta, portada, de todo, supongo, vamos. A ver, yo no soy diseñadora, pero es que cuando tienes poco presupuesto, o sea, te tienes que sacar las cosas como crees. Entonces, pues, hubo muchos intentos de portada, muchos fallidos, y al final, pues, nos dieron una idea y por ahí parece que la cosa cojó, porque claro, nos está muy chula. Que gustar a todos. Claro. Y eso siempre es difícil. Sí, es lo que tiene la democracia. Doy fe de la camiseta, está súper chula, a mí me encanta. Gracias. Lo que he visto que tenéis uno de los temas Renacer, que también lo tocáis en versión acústica en el disco. ¿Vais a dedicaros a hacer acústicos o tenéis intención de hacer acústicos o es un tema para experimentar? Sí que hay intención. Sí. Lo que pasa es que nunca encontramos el momento. Siempre de hay los temas. Otras prioridades o tal. Pero bueno, sí, la idea siempre está flotando en el aire. Que si surge. Es como otra escena paralela, ¿no? Que es la de los conciertos, sí, acústicos. Por eso pregunto. Tocar en una sala con un sistema de megafonía o de sonido así potente, pues no siempre es posible, no siempre es factible. Y puedes llegar a mucha gente en lugaritos o en lugares más pequeños que no están acondicionados para conciertos fuertes, pero sí que puedes hacer un acústico por la tarde o a primera hora de la noche. Pero bueno, nos gustaría hacerlo con los temas bien adaptados, no simplemente coger el tema como está, desenchufarlo en la guitarra y ya está. O sea, es trabajar un poquito el tema para... Pero trabajar vuestros propios temas del LP, no hacer otros temas para acústicos, o vuestros propios temas hacerlos, adaptarlos a la versión acústica. Si es que ya veo, cuando he visto el tema digo, molaría, es que vuestra música, eso que decía, te la imaginas, ¿no? Y dices, podría molar. Hombre, siempre, yo soy de la idea que cuando un tema de rock aguanta bien un acústico, es un gran tema. Sí. Siempre opino lo mismo, luego hay mucha gente que dice que estoy medio loca, o... pero yo pienso que cuando aguanta un acústico... Lo primero que nos dijo el productor fue, si el tema con voz y guitarra acústica funciona, exacto. Exactamente, por eso me gusta cuando una banda saca por lo menos algo en acústico y dices, ves, es que por ahí van las cosas bien. Estoy viendo el Euskal Metal Fest, el Geneta Rock, en la que la arre. Vais por todos los lados. Eso sí, se intenta. Sí, sabe lo que se puede. Vais por todos lados. Hasta en la sopa. Hemos tenido una buena racha, últimamente. ¿Cómo os gusta, qué os gusta más? ¿Un festival, un aquelarre con bastante gente, un Gineta, una sala pequeña? Yo creo que los de Forma tienen su clase. Claro, cada sitio tiene su festival. El festival lo bueno que tiene es que te da mucha más visibilidad. Claro. Hay mucho público que va a ver a otras muchas bandas, no tienen por qué conocerte, y que ven, te conocen, te descubren, te puedes gustar o no puedes gustar, pero bueno, pues rascas algo ahí. Y sin embargo, la organización suele ser mucho más caótica, te tocas muy poquito rato, vas corriendo. Te toca el primero y a la gente aún ha llegado. Pues normalmente bueno, siempre va de sonido y demás. Pero eso y luego, es. Pues cuando tocas una sala más pequeña, un bolo, pues de eso, de uno, dos, tres grupos como mucho. Está más controlado. Sí. Pues, ¿cuál es el mejor concierto que habéis tenido? Ya no digo en cuestión técnica que haya salido redondo, el mejor concierto, por el ambiente, por la gente, por técnico, por algún concierto que os... El Euskal. Fue una pasada. Coincidimos bastante. En el norte la gente responde muy bien. Es diferente público. Siendo, somos iguales, pero... Por ejemplo, ese día estaba lloviendo bastante a mares. Bueno, por allí llueve siempre. Y la sala estaba llena desde el primer grupo. A ver, yo que también soy del norte. Entonces, es una cosa que no entendemos nunca a los del norte, a los que no son del norte. Por ejemplo, yo aquí en Valencia llevo toda la vida, pero no lo entiendo. ¿Cómo es posible que cuando llueva no salga de gente de casa? Y, bueno. Pues es que, a ver, si el problema está que cuando no llueve es cuando no sales y dices, no llueve, no salgo. A ver, es que en el norte es eso, es que, ya vale, que llueve mucho, pero es que da igual que llueva o no, salís, sales igual, no te importa que llueve. Soy ácida aún. Sí, sí, no, te mojas y no encoges ni nada por el estilo. Ahí hay que concienciar a la gente de Valencia, de aquí lo digo, no encogéis. Aunque llueva, podéis salir, no vais a encoger. Pues aparte del público que se implicó desde el primer momento, la organización estuvo muy bien, el sonido estuvo muy bien. Tocamos muy a gusto. Muy a gusto. ¿Y el peor? Y fue un fin de semana muy... El peor. Porque vosotros lo hicierais mal, o no os gustara cómo quedó, por el ambiente, por el técnico, el peor. Vamos a decir el mismo, a ver, digo. Sí, claro. Ese tiene algo. Bueno, ese fue el peor bolo que hemos dado, pero con diferencia. Lo que pasa es que el plan no estaba. Yo ahí no estaba. Me libré. Tocamos con una banda de Madrid que se llama Sote Almas. Tocamos en el Padre Se ha Matado hace pues, un par de años, así más o menos. Y hemos de reconocer que fue el peor vuelo que hemos hecho hasta la fecha. ¿Pero por vuestra parte o por el ambiente? O... Por nuestra parte. O sea, no fue todos los factores ahí a jugar. Él estaba con pero no solo eso, se juntaron una serie de factores que hicieron que no fue el mejor ¿Qué estilo de música os gusta a cada uno? Porque no antes en las bandas, no antes cada uno le gusta cosas muy diferentes y luego ejemplo, se pone todo en común, ¿no? Pero. ¿A ti, Lori? A mí, pues es que voy desde. Me gusta Hailstorm, me gusta mucho. Disturbed, me gusta mucho, pero es que luego a lo mejor me voy a Beth Hart, que hace un blues, soul, rockero, que también. Cosas de cantantes. Yo diría que el género que más me gusta es el stoner. ¿Stoner? Que luego la entrada ya no hacemos nada de stoner, pero tiene su puntito. Sí, a mí me gusta mucho el stoner, bueno, luego pues también el Sandwine y demás, pues sí, encanta, ¿no? Pero yo creo que como género así que me identifico más es el stoner. Yo voy a épocas, ¿no? Pero me gusta casi todo tipo de, dentro del rock y el metal. Me considero más o menos heavy de clásico, ¿no? Me gustan los clásicos de Judas, Metallica, Megadeth y tal. Y luego ya pues también me gustan grupos más modernos, más de ahora, o sea que depende. ¿Y a ti? Porque soy de variadillo de todo el grupo, porque yo digo prácticamente todo. Luego puedo empezar escuchando Pantera, The Bridge, Five Finger, y luego te puedo escuchar algo de Funky, Prince Fashion, algo de Prince, hasta... No, que lo pregunto, porque normalmente la banda, claro, normalmente es muy raro que la banda a todos les guste lo mismo, escuchen lo mismo. Claro. Y a la hora de aportar a la banda, claro, se nota si cuando... Claro, porque realmente... Hay que llevarnos bien. Porque es exactamente, os lleváis bien a la hora de aportar ideas, y tú no quieres muy fuerte, vaya, eso es muy clásico, o sea, no, lo compagináis bien, ¿no? Siempre hay que ceder. Claro. Menos, claro. Alguien lleva algo que no cuaja, ¿no? Pero al final nos ponemos de acuerdo. Claro. Vale, pero seguro que tenéis, igual no todos, pero alguno, ese secreto inconfesable de eso que yo escuchaba cuando era joven y ahora no lo puedo reconocer. Eso que dices, ahora ya tengo una edad y lo puedo reconocer, pero hace tres días no lo podía decir. Ay, los Backstreet Boys. Yo iba mucho con mi hija también. Pues si sí. Me matará si lo escucha, pero ay, no, a ti también te gustaban. Y me fui a un concierto con ella, tenía 7 años, de Sergio Dalma. Mira, ¿ves? Pues, y fui yo. Problema, sí. Además hay fotos que lo atestiguan. Lo atestiguan. Así que pues... Nah, yo realmente no. Yo iba a la discoteca con los amigos y tal, y me ponía a bailar, pero... Lo típico, como con los colegas. La Ay, me habéis vivido la época del Ibiza Mix, ¿o lo habéis perdido? No, yo sí. Sí, yo también. Eso era fantástico. Esperando todos los años final de verano para sacar el disco de los Mix. ¡Ay, qué locura! Pues a ver, del LP este vuestro. Si tuvierais que presentar con una canción solo, ¿qué canción elegiríais? Una del LP. Yo creo que el single, sí, la que hemos elegido, es bastante como single representativa. Sí, yo también elegido. Es bastante representativa tanto por la letra, por la fuerza, por el estilo que nos representa bastante. Yo creo que el single sería la canción más idónea. Es un poco nuestra forma de decir, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Es a quien pese y a quien no le guste que me mire. Y ya está. Perfecto. Pues vamos a ver, tenemos la sala ya bastante llena, no hemos dicho nada, hay bastante gente. Pero como habrá algún rezagado que no se haya enterado, ¿cómo convencéis? Convencer a la gente que venga. Que venga a ver a Seven Hell aquí a donde haga falta. Venidos, que esto, aquí la fiesta está asegurada y vamos a dar mucha caña y vamos a hacer currar y sudar, pero al final va a durar. Va a ser potente y vamos, un sonidazo. Y a ver cuándo nos vemos por Madrid. ¿Con otro promotor? Cuyo nombre no quiero nombrar, pero que hay muy buena gente haciendo conciertos en Madrid. A ver cuando os vemos por allí también. Y nada más, pues eso, si queréis hacer alguna cosa más, que queráis que la gente sepa de vosotros, que os conozca. Pues nada, estar atentos porque la semana que viene sacaremos el cartel con las primeras fechas confirmadas. Y hay un fantasma, estar atentos. Y os ven por el Facebook, o por dónde pueden... Estamos en Instagram, en Twitter, en Instagram, en Reverb. Vale, y a los promotores, a otras bandas que monten conciertos, a través de Black Heaven, votéis con la agencia, con ellos personalmente, a través de Black Heaven, como sea. No dudéis, porque se les puede contratar seguro fácil. Pues nada, vamos a veros dentro. Lo sabía, es que lo sabía. Vamos a veros dentro, vamos a grabar también algún tema para ponerlo. Y nada, chicos, a presentar el disco, a ver cómo la gente responde. Muchas gracias, hasta luego. Me estoy ahogando. Quiero salir de ti, necesito respirar. Se me acaba el tiempo, tengo que escapar. Despertar, tanto dolor. Pues ya hemos escuchado a Seven Hell. Ahora Nuclear Winter. Antes no os he comentado, como digo, las dos bandas son de Valencia. Son estilos muy diferentes, como podéis comprobar, pero las dos en su estilo, en su manera, en su línea son muy buenas. No sé qué contaros a estos chicos de Nuclear Winter. Llevan muy poquito tiempo, llevan apenas un año, pero llevan un carrerón brutal de festival en festival. Han sacado un EP, It's Time for a Change, o algo así. Que ya sabéis que yo con el inglés, o sea, lo siento mucho, pero cada uno habla lo que puede. Y yo, el inglés y yo estamos peleando, peleamos. Pues, ¿qué os contaré yo? Porque yo tendría unos 14 años cuando me peleé con el inglés a muerte. Y gané yo, murió el inglés y me quedé yo. Entonces, pues lo siento mucho, pero eso es lo que hay. ¿Vale? No voy a andar disimulando nada de lo que no existe. Vale, pero de todas maneras les voy a perdonar que pongan los títulos en inglés y nada, escucharlos, lo que les grabamos, porque es una gran banda, es una banda estupenda y me gusta muchísimo cómo hace el directo. Y aprovecho para volver a deciros lo que también, ya sé que soy muy pesada, pero lo siento en el alma, soy así. Ir a los conciertos, ir a los directos. Una banda está muy bien escucharla en disco, escucharla por YouTube, escucharla donde os dé la gana. Hay que escucharlas. Pero una banda hay que verla en el directo. Hay bandas que pones su música, un CD o lo escuchas y suenan bien y luego en el directo no te dicen gran cosa. Y a la inversa, bandas que escuchas el CD y dices, sí, está bien, pero no me acaban de enganchar. Y luego te vas al directo y sales alucinando en colores la pedazo de banda que acabas de ver. Os lo digo siempre, ir a los conciertos, ir a los directos. Está claro que todo el mundo no puede ir a todos los conciertos. Yo tampoco, ojalá pudiera. Hay veces que me tengo que sobrevivir y no puedo. Incluso no se puede ir siempre que se quiere. Lo entiendo, o sea, ya lo sabemos, pero eso no es excusa para de vez en cuando ir, que puedes ir una vez al mes, una vez cada dos meses. Vete a un concierto de bandas nuevas, descubre bandas en el directo, escucha a tus amigos, escucha en las radios que ponemos música nueva, mira a ver qué es lo que te apetece, pero vete a los conciertos, que tenéis conciertos por 5 euros, tenéis conciertos por 7, 8, 9 euros, una vez al mes, cada dos meses. A ver, está muy bien ir a los grandes festivales y estar todo el año ahorrando como amiguita para pagar un montón de pasta para ir, está muy bien. Pero también se puede pagar 5, 6, 7 euros cada vez al mes. ¿Por qué no? Incluso hay conciertos gratuitos. Las hay, que no te cobran entrada y puedes verlas. Vamos a apoyar a estas bandas, que os lo digo aquí, de ti comité entre nosotros. Estas bandas son las que luego, el día de mañana, a vuestros hijos les podréis contar, oh, yo los conocí cuando empezaban, porque entonces serán las grandes bandas. Pero para que lleguen a ser grandes bandas, muy conocidas, tienen que pasar por lo que están ahora empezando. Y necesitan nuestro apoyo, vuestro apoyo, el de todos. Así que, qué día llevo de enrollarme. Vale, nada, que nos vemos en los conciertos y escuchar a estas bandas, ¿vale? Luego ya terminamos con Nuclear Winter y empezaremos con los temas de Manzano. Venga, vamos a escuchar a estos chicos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues estamos aquí ya con Nuclear Winter en la sala. ¡Ey, buenas! En la sala Guagua, que hoy tenemos Fiestuki, ¿vale? Que contarnos qué hay hoy, qué tenemos hoy. Bueno, pues hoy tenemos un super concierto. Seven Hell presentan su disco desde el infierno y nosotros vamos a tener el honor de abrir la noche, dar cañita y calentar a la gente para que esto pues se caiga abajo. Vale, como no creo que haya nadie, pero igual hay alguien que no os conoce, presentaros cada uno quién sois. Bueno, yo soy Jaume, canto y toco la guitarra. A la vez. Yo soy Rubén, soy el bajista, también hago los coros. Pues David, batería y algún coro. Vale, bien. Yo soy el solista, no hago coros. ¿Dobles? Clarinete solista. Clarinete solista. Ah, muy bien. Y ahora la pregunta que siempre odio, que no me gusta hacer, pero que claro, ¿qué tocáis? ¿Qué tipo de música hacéis? No me lo clasifiquéis, es que yo sé de clasificaciones, no me gustan, pero... La mejor respuesta a eso es una mezcla de estilos. Tocamos guitarras con distorsión, bajo con mucha caña, la batería pega mucha caña y yo canto con la voz rota. Te mola la caña, te mola la rapidez, te mola el guitarreo, pues... ¿Lleváis Winter Rock? Lleváis poco tiempo, ¿verdad? Llevamos hace... va a ser un año, el mes que viene que sacamos nuestro primer EP, Sign for a Change, y ahora en este momento estamos haciendo la gira del EP. Pues para llevar poco tiempo, es que yo soy muy de la Wikipedia, para enterarme de las cosas. A ver, semifinalistas del Devil Fest de Moller. Exacto, yo vi semifinalistas, pero luego creo que he visto que ya habéis pasado a la final. Semifinalistas del cuarto Memorial Nacho Monteagudo. Ya finalistas. Y finalistas en el Gineta Rock. En un año. ¿No es la vergüenza? Bueno, 2019 puede ser nuestro año. Pero detrás de todo eso hay mucho curro y muchas ganas y mucha ilusión. Y no somos capaces de describir el esfuerzo con ganas, pero el esfuerzo que hay detrás de Pues hay quien dice, yo lo voy a leer para que no lo diga mal. Hay quien dice de vosotros. Me recuerdan a Guns N' Roses, Metallica, en su parte más rock and rollera. Hay quien dice, escuchando bandas como esta, uno recuerda por qué ama el rock and roll. Eso lo dijeron en Mi rollo es el rock. ¿Cómo se os queda? ¿No nos impresiona que digan eso? Sí, la verdad es que después de tanto trabajo y subir a un escenario y que la gente al bajar ya te recompensa un poco por todo ese trabajo. Sí, es que a ver, que esto te lo digan cuando llevas ya años de trabajo y de enseñar tu esfuerzo, pero que lleváis 4 días y ya... Lo que he visto también que hacéis acústicos, que tenéis un tema que Fénix. Nuestros acústicos realmente son eléctricos, tocamos sentados, hay una guitarra acústica y entonces hacemos el palo. Todo el repertorio está adaptado a formato acústico. Todo entero, o sea, no tenéis ante algún tema, sino tenéis todo tocado. Nos gusta experimentar, nos gusta reconstruirlo, nos gusta componer y es una forma también de darle otro punto de vista a unas ideas que tuvimos hace tiempo, que y ahora es otra forma de verlo. No, pues bandas que tengan algún tema en acústico o que arreglen otros, sí, pero que tengan todo su repertorio en acústico no es normal, ¿eh? Está muy bien. ¿Y por qué cantáis en inglés? Es que no me entero de las letras. Yo es que no sé castellano. Está aprendiendo. Será eso. No, realmente el inglés se dice que es el idioma del rock, ¿no? Aunque yo también soy muy del rock en castellano, ¿no? El rock es mítico. Sí, yo creo que... Pero digamos que, bueno, tal vez el inglés sería más melódico, es más cantable. A ver, realmente yo cuando empecé a componer en inglés era porque el inglés era el idioma más hablado del mundo. Ahora, como sea el chino, me va a tocar empezar a aprender chino. Pues empieza, ¿eh? Estaremos en chino ya. Empieza ya. Con los referentes, ¿no? Con los grupos que nos gustan. Claro, sí. Claro. Hablando de eso, ¿tenéis todos los mismos gustos, aparte de Nuclear Winter, tenéis los mismos gustos musicales o...? Pues a ver cada uno, a ver, me gustaría saber cada uno qué música te pone. Muy metalero. Pero dejé mi metal clásico para rey, para grados. Yo a lo mejor soy un poco más pureta, por así decirlo, me gusta más la música de los 60-70, rock más antiguo, pero bueno, me gusta todo. Yo soy el más oscuro de los cuatro, yo soy mucho de death metal, hombre, te da la muerte, te lo saco. En core. Todo lo que termine en core. Sí, todo core. Todo core. Y a mí la verdad es que yo soy más jarroquero que nada, me mola mucho Carlos, me mola mucho Blackstone Cherry, y ese es el rollo que yo escucho. Yo creo que sí que hay una línea que nos une, por lo menos, de algún lado nos podemos dar la mano. Pues ¿cómo lo hacéis a la hora de componer y decidir temas o decidir...? ¿Todos aportáis un poquito de lo vuestro o os sale natural? A ver, es un poco... Si aparece una base sobre la que componer y cada uno aporta su granito de arena y no hay momentos de despertar y decir, hostia, esto suena demasiado, o esto bájale, o esto súbele, ¿no? Sale natural y sale lo que nos gusta. Va fluyendo. La unión es perfecta. ¿Sí? ¿Qué querréis decirles a la gente que nos conoce? ¿Qué le diríais? ¿Cómo les convenceríais que vengan a veros? Bueno, ¿qué ofrecéis? ¿Qué ofrecéis a la gente para que venga? Ofrecemos un show lleno de energía y algo que realmente creemos que es hacer hoy algo que es complicado de ver porque no sonamos como Guns N' Roses, no sonamos como Metallica, no sonamos como... Es una mezcla con una personalidad muy, muy especial, muy atípica. Que, joder, es que si te gusta el rock, te vamos a pegar. Y ya está. Y que vengáis leche. Que somos simpáticos. ¿Qué hacéis? ¿Qué no venís? Espero que no caigáis. Pues nada, si queréis decir alguna cosa a la gente, o a que nos conozca, para que nos conozca más. En las redes sociales. Exactamente. En Instagram, en Facebook. Y si queréis, podéis seguir hasta su casa. Pues que, y nada. ¿Y fuera de Valencia, qué? ¿Vais a salir? ¿Tenéis ideas? Fechas, el 6 de abril tocamos en Villamalea, el 13 en Albacete, tocamos el 11 de mayo en Mollet del Vallès y luego junio tenemos el 15 en Vitoria y el 22 en Zaragoza. Vale, pues igual me voy a Vitoria a veros, vale, me lo pensaré, bueno, ya que está aquí al lado. Pues nada más, lo único, bueno, como hacemos con todas las bandas, os grabaré un tema, el que vosotros queráis, o si no, yo cualquiera de ellos, y luego ya veremos a la gente qué opina, y les meteremos caña por YouTube y por radio y por todos los sitios, ¿de acuerdo? Pues venga, gente, nos vemos dentro, hasta luego. Ha llegado Nuclear Winter y Seven Hell. Y ahora vamos con lo que os he comentado desde el principio, con temas de José Antonio Manzano. Sabéis que, bueno, ya lo sabéis, la sintonía de nuestro programa, primero empezamos con una versión de grupo Astral, Astral Experience, a Hydro Fine Night, y después cambiamos a Rock and Rollear, de José Antonio Manzano. Vamos a continuar con ella. Luego, más adelante, quizá la cambiemos por otro tema de él, pero en principio continuamos con Rock and Rollear. O la pondremos entera al final de hoy. Os la voy a poner la sintonía completa para que la escuchéis entera. Y no sé, depende del tipo del que disponga, porque ahora mismo no puedo controlarlo. Voy a poner, a ver, no puede faltar Erro, que es mi religión, por supuesto, no puede faltar Duro y Potente. No lo sé, Grita o Listo para Atacar o Vamos a Ganar o... No lo sé. Voy a ir poniendo según pueda. No voy a entrar yo nada más porque no me como el tiempo. Entonces, cuando publiquemos el podcast, lo que haré en comentarios, sí que os pondré los temas que hemos puesto de Manzano en el orden para que lo podáis ir viendo y sepáis qué temas son cada uno, pero yo no voy a entrar más porque se acaba el tiempo y lo importante es escucharlo a él, no a mí. Así que vamos ya sin perder tiempo. Vamos a, bueno, me despido de vosotros hasta la próxima que tengamos entrevistas, y si no, a la semana que viene, ya sabéis que con más música a través de Radio Arracho y de todo lo que hemos comentado antes, los podcasts y de todo el lío. Ya lo sabéis, y si no, pues nos buscáis, que tampoco os cuesta tanto, que leche. Y nada, vamos a poner a José Antonio Manzano y todo lo que podamos de él que nos entre en el programa. ¿De acuerdo? Y os vuelvo a repetir lo de antes, porque si no me repito, no soy yo. Nos vemos en los conciertos.

situación. Lo malo es no saber si fue la desesperación o el ansia de salir de esta realidad. Sé muy bien lo que es perder, pero eso va a cambiar. tú.